de piedras, miles de hombres pensando en el sol y en la tierra. Lucha y sudor en las oficinas, vida de mente cubierta de niebla. Y en fin son con hambre, guerras y llantos, desocupación, risas y más, mi barrio, todo es.